Lucía de la Pampa, anestesiada de ruta. A través de torres de luz ganada, la ventana silenciosa donde se ve la mirada esteta de hambre vaca. La metonimia peronista, la metáfora épica, arremangada, irrenunciable. Espereta, los Coca-Colera, los Infanta Pedanta, los Eterna Napia Bailanta, los Mojarretas Freídas de la América, resisten fonetizando, percuciando, gotineando la garganta. La pedancia, la entrenada diarrea rancia, se esconden en las torres reventetas y gargantean con la lengua árida, recién salida del pantalón. No eran más de seis. Hablaban sobre Sor Juana, marihuana del barroco, contrapoder de facto, injerto. La pistola cristiana. En este Babel. Telo, telo telúrico en Panamericana Virgen, entre piernas vacas de pampa, entre huevos toro, entre prostitutas naranjas, entre las sábanas de la ruta, travestido hasta las bolas, una abeja disfrazada, una china atornillada empolvándose en portaligas. Promiscuidad, amiga. Adrenalina en el sur de la anestesia. Saltando en las venas, en las noches calientes de asfalto y cama vacía. Lentejas avinagradas sobre el plato del día, morcillas violetas descansan sobre el estómago, la siesta filtrada de humedad hundida y la resaca tornándose de color azul. Promiscuidad, compañera histórica. Ritual del contagio. Pito mojado en las noches calientes de asfalto y cama vacía. Promiscuidad, amiga, compañera histórica, adrenalina en el sur de la anestesia, ritual del contagio, bicho saltando en las venas, pito mojado en las noches calientes de asfalto y cama vacía. Thank you.